Buenas, buenas, buenas, buenas. Buen martes, primero de julio. Llegó julio. Llegó. Y todos llegamos con él. Detrás de julio llegamos Nacho todos. También. Llegó Nacho. Llegó Teo. Llegó Teo. Llegó Bienvenido Jota. Teo al estudio. Fuerte, fuerte el aplauso. La vuelta de la gente querida. Lo tuvimos a préstamo como los jugadores un ratito y después. ¿A dónde lo prestamos? Volvió. No, no, tanto no podemos contar. Le mandamos un fuerte, fuerte saludo ahí, que se mejore prontito a Maru, que estaba enferma sí. Ahí, por eso no está en la mesa con nosotros. Tal y cual. Con Julio llegaron muchas cosas. Muchas novedades. Muchas novedades. Ale llegó con Julio, debajo del brazo, como San Cayetano, ¿viste? Como San Cayetano y no con el pan debajo del brazo, Ale llegó con Julio debajo del brazo. Llegaron los memes de julio ya hace una semana. Julio. Sí, yo me guardé muchos para no estar molestándolos a la noche. Yo me guardé unos cuantos y hoy mandé el inclusivo. Claro, está bien. El de Julia. Para ser inclusivos y ser diversos llegó Julia. Y está Julia Roberts así. Y bueno, es la imaginación de la gente. Y con Julio llegó el frío. Sí, llegó antes. Qué frío, por favor. Igual. Hubo varias paradas sí. Antes. Sí, no, pero hoy hizo mucho frío, ayer sí. Hizo mucho frío, yo ayer tuve que ir al Ministerio de Educación, un frío. No les puedo contar. No sé, yo ayer me quedé en mi casa todo el día. Qué suerte, qué Nachito. Suerte, eso hice yo hoy, no ayer. Qué suerte, chicos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ale? Bueno, hoy tenemos con la curiosidad mató al gato con ustedes, con Andrea y Nacho. Vamos a hablar que la semana pasada dimos igual como un aviso que estaban haciendo recolección de abrigo, de ropa de abrigo. Sí. Entonces hoy vamos a profundizar en eso. ¡Qué lindo esmalte! Hoy vamos a profundizar en eso, bien, ¿sí? Para que los vecinos y las vecinas se enteren y puedan ver ahí para animarse y poder colaborar. Y que pasen la data también. Y también van a venir Lourdes y Luz del Club Bohemios de acá del barrio de La Boca, que van a estar, están cumpliendo el 8 de julio, están cumpliendo... Igual que nosotros. Sí, 87 años. Igual que la radio. Igual que la radio, exactamente. Mirá. Nosotros vamos a cumplir 14. Julio viene con festejos. El borracho. Claro, Julio viene con festejos. Julio viene con festejos. El borracho del tablón, dice. Oh, no. Eso fue una provocación para vos. Sí, sí, ya entendemos. Entonces, ya entendemos. Vamos a estar hablando con ellos, que van a hacer un bingo, un show ahí, un festival van a hacer por su cumpleaños y de paso nos va a contar todas las actividades que tienen. Buenísimo. Y si nos quieren seguir hoy en las redes, ¿por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir por el Instagram de FM Rachuelo. También nos pueden escuchar por Radio Cut, sí, ¿está bien? Sí, muy bien. Para comunicarnos con nosotros, nos pueden mandar un mensaje o llamar al 11-22-68-65-19. Qué buena vista que tenés. Qué nivel. Y a las redes de La Curiosidad Mató al Gato, en Instagram y en TikTok. La Curiosidad Mató al Gato, 2025. Y si no, ver por streaming en YouTube. En YouTube. Sí, en YouTube. Y también, FM Riachuelo. O sea, en YouTube nos podés ver y escuchar desde cualquier parte del mundo. También por www.fmriachuelo.com.ar. También ahí podés escucharnos. Bueno, tenemos un programa entonces súper, súper, súper cargadito. Sí, sí. ¿Quieren que le demos inicio? Le damos inicio. No, no. Vamos con un temita, bueno, Jota. La maleta en la cama, preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado. Más que te enojas, quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. ¡No! Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevarte. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. ¡No! cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento sin duda. Me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puede llevar. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llegar. Si me dejas no vale. Continuamos con Rompe el cerco. Bueno, seguimos en Rompe el Cerco y ahora llegó el momento de la charla profunda, ¿no? Vamos sí. a, nos van a contar cómo se inicia esta colecta de abrigos y qué días y por qué, ¿no? Sí, un poco ahí en esto que decíamos al principio, llega julio y es cierto que el frío llegó antes y no sé, a diferencia del año pasado siento que está haciendo como más frío. Sí, la ola polar cayó antes. Para la semana que viene está pronosticado menos frío en sí, como los fríos de la semana pasada, no del anterior, pero cayó una semana y un poquito más de mucho frío. Uh-huh. Más allá de todo, a todos nos impacta el frío, a todos nos molesta, a todos nos enfermamos. Hay gente que está más vulnerable a eso. Vamos a charlar un poquito de eso. Sí, la idea es esa. Es como... La idea de la colecta surge desde Cáritas Nacional. Cáritas Nacional empezó haciendo una colecta que tenía que ver con donar tu manta, tu frazada o... abrigo en consecuencia por el hecho de que había mucha gente y hay mucha gente en situación de calle. Entonces lo que hizo ahí Cáritas es poder recolectar, por ejemplo, la semana pasada, no, la anterior que tuvimos el Corpus, tenían los stand, tenían tablones tanto en Plaza Constitución como en la Catedral para recibir los que hayan llevado frazadas. Después la gente se podía acercar a cualquiera de los Cáritas que hay en Buenos Aires o en Capital o en el interior del país. Uh-huh. Y donar abrigo o frazada. ¿Cuál es la realidad de Cáritas? Y esto lo digo al menos desde Cáritas que acompaña y que tiene en San Juan como parroquia, ¿no? Y tiene lógica. Nosotros tenemos mucha ropa de mujer, sí, variada, de lo que vos quieras, porque la mujer obviamente cambia más seguido, uh-huh, quizás de ropa. Y la ropa de varón que tenemos son quizás trajes de gente que, no sé, que fallece y hacen las donaciones, claro, a Cáritas y demás, pero son trajes de vestir. Y hoy en día, antes había un rango o una estadística donde había muchos señores mayores en la calle y bueno, esa ropa salía. Hoy en día vos tenés mucha gente joven, mucho varón joven o adulto, pero no adulto mayor, y también tenés muchos niños. Entonces eso es lo que está haciendo falta, ropa de abrigo principalmente de hombre. Sí. Y después muchas familias o muchas personas, quizás solas, en situación de calle. Ahí lo que nosotros estamos haciendo desde el San Juan es una campaña, más allá de juntar frazadas y todos aquellos que quieran colaborar, con los chicos de la noche. Por ejemplo, hay asociaciones que pusieron tela, los chicos las van a cortar, les van a enseñar a coser, entonces van a hacer ellos las mantas, uh-huh, para después, si parte de esas mantas irán para Cáritas y el resto de las mantas, la idea es poder hacer algún recorrido o algún armado y que ellos puedan ir y entregarlo a la gente, sí, de situación de calle y armando algo para que puedan tener algo calentito. Desde o llevar un mate cocido y llevar la merienda o llevar la cena. Hoy en día funcionan muchos dispositivos, no solamente de Cáritas, pero no sé, la Cruz Roja sé que tiene dispositivos. En Constitución hay varios dispositivos. Hay uno que me pareció recopado, que es el que estuvo un tiempo en la Catedral y que va moviéndose de lugar, que son los microcama. que es un micro que tiene como camas cuchetas, entonces sí. Se va como... Bueno, nada, buscar también alternativas me parece que tengan que ver en acompañar a aquellos que menos tienen o que la están pasando mal. Uh-huh. Y que el frío, como decía Nacho, si a nosotros que quizás podemos estar en nuestras casas o disponer de abrigo, de una estufa, de un lugar calefaccionado, hay gente que no. Entonces ponernos también un poco en el lugar del otro. Claro. Sí, ¿no? Con todo lo... Bueno, justamente, con todas las necesidades que hay, sobre todo la gente que está en situación de calle, ¿no? La importancia que tiene de dar una mano, en todos los sentidos, no solamente en el abrigo, ¿no? Con algo calentito, sí. Me pongo desde el lugar del vecino común, ¿no? Que también puede hacer su aporte saliendo con un termo o con algo, no es necesario si no le da tampoco el cuero para cocinar, ¿no? Para salir con un mate cocido, algo calentito para compartir. Sí, y también digo, concientizar en algunas cosas. No sé, por ejemplo, un año se hizo, y yo entiendo que hay lugares que lo siguen haciendo, el recolectar los sachés de leche, ¿no? Entonces, limpiarlos y después hacer el proceso de los aislantes. Digo, todo sirve, todo suma. Y creo que también, al menos nosotros, cuando pensamos la campaña desde el San Juan, uniéndonos a lo que había propuesto Cáritas, tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver que no sea solo aquel que puede, sí, pero digo, internamente, al menos con los chicos del cole, con los animadores, que no sea solo acerco la frazada o acerco el buzo que quizás me queda chico en casa, sino que también exista ese poner el cuerpo, ¿no? El ponerme en el lugar del otro y decir, bueno, yo invierto mi tiempo en el otro. Desde cortando las telas para hacer las mantas, desde aprendiendo a coser, que muchos quizás no saben, uh-huh. digamos, para... Y que la finalidad sea un otro, que ese tiempo que yo le dedico a ese servicio y demás, sea el otro. Entonces, si alguno quiere donar frazadas, ropa de abrigo, puede acercarse. De lunes a viernes, en el horario de la mañana, de 7:30 a 16:30, por la Madrid 447. Entonces, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 16:30, por la Madrid 447. Y por la tarde, de lunes a viernes, de 17:30 a 22 horas, por la Barría 486. O sea, cerca ahí en la parroquia, preguntan. Y ahí pueden dejar la ropa de abrigo, las frazadas, o se puede contactar directamente ahí por las redes del San Juan para poder donar. Si no, se contactan las redes del San Juan, @sjdecasa, y bueno, nos manda un mensajito ahí al Instagram y nosotros, bueno, vamos a estar contestando. Si no, puede buscar cualquier, si no es del barrio y nos están escuchando de otro lado, puede buscar en www.caritasargentina.com.ar y puede buscar el Caritas más cercano a su domicilio y acercarlo a Caritas. Sí. Si no, algún comedor que conozca, algún roperito. O usted mismo puede pasar por algún vecino en situación de calle, un lugar que una persona que ve que no la está pasando bien. Uh-huh. Acercar la prenda que querías donar. Como también, como dijo Ale, llevar, no sé si te sobró, polenta de la noche y bajala un ratito, sí. No cuesta nada. Uh-huh. O mismo mate cocidos. Uh-huh. Es una movida que, como dijo André, es de Cáritas, así que lo más seguro en que cualquier parroquia que tenga cerca de su barrio, lo más probable es que haya Cáritas en esa parroquia y por ende que estén en la recolección de abrigos. Sí, uh-huh. Si no, esto, ponerle el cuerpo y como decía Nacho, acercarnos, que todos cerca de nuestras casas tenemos a alguien que quizás vive en situación de calle o quizás no vive en situación de calle, no sé, nosotros nos pasa mucho en la boca, digo, no vive en situación de calle, pero en la condición en la que vive pasa mucho frío, sí. Digamos. La gente, y lo digo por experiencia, porque me crié viviendo en un conventillo, digo, el frío a veces uh-huh. lo sentís más adentro de la pieza casa, del convento, sí. que afuera. Uh-huh. Y hay un montón de cosas que no puedes tener, que son estufa y demás, por cuestión uh-huh. de prevención, no te puedes dormir con esas cosas. Claro. El baño lo tenés afuera. Entonces, digo, las condiciones también hacen a que toda esta situación se incremente más, sea más dolorosa para algunos. Digo, entonces, si podemos ayudar, que sea desde ahí... que sea también consciente y en lo que estamos atravesando. Y bueno, aquel que pueda ayudar con comida. Después sí podemos nombrar algunos comedores que vienen funcionando. Eso está bueno porque la gente también a veces pregunta, ¿no? ¿Dónde, bueno, puede ir a buscar la vianda de lunes a viernes a la noche? Claro. O dónde puede comer los fines de semana. Y eso me parece que está bueno, que suma y que aporta un montón. Uh-huh. André, me quedó ahí. ¿Cómo tomaron esto, ¿no? Los chicos de la San Juan, que esto de hacer ellos mismos, ¿no? De coser, de aprender a coser para poder armar abrigos. Mira, esto en realidad surge de nosotros. Todo lo que proponemos siempre lo ve primero las propuestas o el equipo nuestro de Pastoral de la Obra o nuestro consejo de obra, y después se habla con los directivos, ¿no? Y particularmente en el nocturno, Elena, que es la nueva rectora, cuando tuvimos reunión, veía la necesidad, y bueno, y después adherimos todos, de que los pibes puedan poner manos, más allá de los que quieran traer algo, que puedan poner manos a la obra. Uh-huh. Y justo en otra reunión, hablando con las asociaciones de la parroquia, ellos decían esto: bueno, pero quizás nos sale más barato poner un poco cada uno y comprar un tubo, un rollo de sí. Polar, y cortarlo y hacer las medidas, y bueno. Y así un poco surgió. Fue un poco de la mirada y el aporte de todos. Uh-huh. Y también la buena voluntad de todos, porque, por ejemplo, el nocturno los va a cortar o va a cortar las mantas. Después el resto de los niveles sigue juntando desde medias, por ejemplo, los domingos. Nosotros cuando hicimos para Pascua la campaña de medias, hoy en día la gente que viene a buscar vianda los domingos con nosotros nos sigue pidiendo medias. Claro. Porque es algo que es cierto que si vos vivís en situación de calle o no los puedes lavar, uh-huh, o si no tenés un calzado apropiado, se te mojan, se te rompen, sí, y está bueno tener los pies calentitos. Entonces seguimos con eso de que el resto de la casa sigue juntando medias, y en la particularidad esto, el nocturno está como en este proceso de, bueno, hay un grupo que corta las frazadas y después hay un grupo de gente de las asociaciones parroquiales que ofreció sus máquinas de coser y su tiempo para enseñarles a coser. Entonces termina siendo medio una campaña de, uh-huh, de una cadena de favores. Una cadena, sí. Y esto está bueno, porque los pibes, bueno, aprenden un poco algo clave como coser o enhebrar una aguja, usar una máquina de coser, porque quizás algunos tienen de la abuela, de la tía, y no saben cómo se usa, y eso está bueno. Y también es la finalidad de poder ayudar a otro, ¿no? Entonces ahí uno también va tanteando cuáles son las necesidades, primeramente del barrio, y después, bueno, cuáles son las necesidades en general para poder acompañar. Bien, buenísimo, buenísimo, y nada, aplausos para esa buena, para vos también. Y bueno, me gustaría, Nacho, también que en algún momento me convides un mate y dejes de hacer ping-pong con Nacho. Perdón. Le dio bastantes y no les agarraste, Ale. Yo voy a defender, sí, a mi pasa amiga, que yo lo dejo acá y están vacíos. Entonces le sirvo un poquito más a Nacho y se los doy a Nacho. Bueno, para todo esto recordamos las redes del San Juan Evangelista. Sí, @SJICasa. Si alguno quiere escribir, bueno, puede escribir ahí y nosotros le vamos comentando, y San Juan Evangelista en Facebook, y si no, en la página www.sanjuanevangelista.edu.ar. Genialísimo. ¿Algo, vos querés aportar algo, Nachito? No. Bien, entonces Jota, si te parece. Jotita. Jota. Nosotros tenemos, bueno, problemas, que siempre viene gente, siempre viene gente que interrumpe en esta. ¡Hola, Moni! Entonces, Jota, si te parece, vamos a un temita. Gracias. ¿Salieron? Ensayo general para la farsa.

le dimos vida, le dimos alma, mucho amor, mucho cariño, porque sí, era un club totalmente abandonado. Se debía 47 millones de aguas argentinas, wow, estaba a punto de rematarse. Así que lo hemos recuperado con mucho esfuerzo, se ha hecho trámites para ver cómo se podía saldar esa gran deuda, sí, de muchos años de abandono. Y como bien se dice, que un club no es solamente un lugar de pasar y solamente para hacer deporte. Para muchos es su segundo hogar y para muchos su primer hogar, sí, porque es un lugar de contención. La verdad que todos los que vamos ahí tratamos de transmitir eso. Y ahí se pudo legalizar todo lo que es el fútbol. Hay fútbol femenino, futsal, fútbol en todo su esplendor, como digo yo. Bueno, fútbol, que son las promocionales también. Los senior, que son los papis, los más grandes. Sí. Los adolescentes, es un centro de contención también. Después hay patín artístico competitivo. Ellas empezaron con la escuelita también de patín, que eso es muy importante, el semillero. Ella nació en Bohemios y es instructora. Luz, hola, saluda. Hola. Ella es instructora también, ayuda a las profes de patín junto con Sol, que es su hermana, y dan a las más chiquitas. Después tenemos folclore, karate. Bueno, que karate este año empezaron con competencia. Es la primera vez que nos representaron karate en lo que es competencia. Después está Saltimbanqui, que es una obra re linda, bueno, que nació en San Juan Evangelista, en Don Bosco, y ahora los tenemos nosotros, que ellos, sí, hacen arte, le dan la merienda a los chicos, circo, ahí esos son los días miércoles. Karate son los días martes y jueves. Después tenemos folclore, que ahí también hay algo muy lindo de folclore, porque son nuestras raíces. Y ahí, bueno, ahí vienen de todas las edades. Y ahí también la profesora surgió, que Luz haga profesorado de folclore. O sea que también es como que ahí van surgiendo otras cosas más, no solamente lo que es. Bueno, después hay una actividad nueva, Shipsitsu, que no me sale mucho, pero es un arte marcial. Sí. Que eso es nuevito ahora. Sí, sí, me pasaste eso, ir así, imágenes. Y bueno, creo que no me olvido nada más. Igual yo me traje un machetín. Sí, saltimbanqui, karate, patín, que les mandamos un abrazo a todos, folclore. Y Luz, si querés contar un poquito de lo que haces vos con las chicas de patín. Bueno, yo les cuento. Yo hace 5 años estuve en Bohemios. Nada, fue muchos años, muchas profesoras pasaron, demasiadas. Y nada, que este año, no, el año pasado, empezamos con las chiquitas de patín, que nosotras con Sol es tipo, ayudamos a las profesoras para que no dejen tipo de lado a las nenitas, uh-huh, que recién empiezan, que es tipo que no saben patinar, que nosotras les ayudamos a que poco a poco puedan empezar a patinar, así van avanzando poquito a poquito. Y a veces las profesoras no se enfocan mucho en ellas, en las más chiquititas, entonces lo que hacemos nosotras es enfocarnos en ellas, así las podemos ayudar y que avancen. Muy bien. Y ahí la cancha es en esto de que en estos 5 años arrancaron, es todo nuevo, porque hay cancha nueva, hay un montón de cosas que se fueron haciendo ahí a pulmón. Y es mucho esfuerzo, bien, como decís vos, mucho pulmón, mucho amor, mucho cariño de los padres también que vienen. No, todavía no se subsanó como uno quisiera, ¿no? La cancha nueva es el techo, es el sueño de uno, de lo que quisiera hacer, porque hay muchas actividades. Entonces, para lo único que alcanza hasta ahora es para subsanarla. Es como que los agujeritos que hay y todo el desgaste del día a día, solamente se pone masilla y pintura, que eso se hace cada 6 meses. Pero lo ideal, que han pasado muchos políticos prometiendo esto, pero hasta ahora no cumplió nadie. Pero bueno, por eso lo seguimos haciendo con mucho esfuerzo, porque lo que tiene el club, que solo se mantiene con los poquitos eventos que se alquilan, bueno, porque los salones ahora están en condiciones, vuelvo a recordar, por la gestión del presidente actual, que es Armando Tisera, que la verdad que estamos haciendo una gestión remontándolo todos con dulce de leche, una comisión directiva que apoya, que realmente ahora está la comisión activa. La verdad que es mucho esfuerzo, sí, y no, lo ideal sería hacerle una carpeta, lo ideal sería tener realmente la cancha como debería ser, porque esto crecería muchísimo más, tanto el fútbol como el patín, porque muchas profesoras, como dice Luz, que han pasado, nos dicen, esto es Disney, la dimensión que tiene Bohemios, seguramente ustedes conocen, la dimensión que tiene Bohemios, el lugar, cómo está todo, está ideal para hacer competencias. Nosotros pagamos muy muy caro yéndonos a otros lados a competir, esfuerzo y todo. Los chicos de fútbol le pasa exactamente lo mismo. Y ahí se podrían hacer competencias de alto nivel, pero cada vez que vienen a ver la textura de la cancha, eso es lo que va para atrás. Pero bueno, sería nuestra materia pendiente. Pero se ha hecho mucho hasta ahora. El Lur y Luz. Si quisiese el vecino, por ejemplo, anotarse en alguna de las actividades o decir, bueno, yo me quiero sumar a Bohemios, ¿cómo deberían hacer? Sí, son los lunes y viernes, son patín, se acercan cada uno a las actividades que quieren, a las actividades que quieren, claro. Lunes y viernes son patín a partir de las 5 de la tarde. Después tenemos martes y jueves karate a las 19 horas. Después tenemos folclore con la profe Sandra Tula a las 18, 18 en el Salón Grande. Después tenemos saltimbanqui, que son los días miércoles a las 17 horas. Y fútbol está todos los días, así que ahí ya se pueden acercar. Está el coordinador general, que es Perita, después todos los chicos, los profes, que trabajan muy bien acompañando. Y ahí también hay un semillero lindo de profes que han nacido en Bohemios. Bueno. Y esto es lo que está pasando con las chicas también, ¿no? Que los mismos chicos que van ahí perfeccionarse para que el día de mañana estén ahí en su querido club, ¿no? Porque es el club de su barrio. Se vive muchas cosas. Son, miren, en lo personal lo que me ha pasado a mí es que cada vez que uno entra al club o nos paran por la calle, decir qué bueno que han recuperado un club de barrio como Bohemios, que realmente está funcionando ahora, qué familia, ¿no? Y es lo que les decía yo, que justamente para muchos chicos es su primera casa. Así, muchos somos psicólogos, contenedores, maestros, sí. Porque les preguntamos, y hay muchos chicos que van. Abuelos. Sí, abuelos también, los abuelos, bueno, mis papis también van mucho ahí. Bueno, ellos hacen folclore, así que son... Claro. Oh, pioneros. O sea, Pepe y Elvira, los ves. Yo de verdad a veces me pregunto, digo, ¿cuántos nietos tienen estos? Porque vos vas al María y ellos están bailando folclore o en un acto porque van a ver un nieto. Vas al San Juan y están, pero de primero a séptimo los ves, sí, en todos los actos, ¿viste? No le preguntás, ¿pero cuántos nietos? No tienen uno en cada grado. Pero ellos en todos lados están. Y muy bien, porque la verdad que se mantienen muy bien. Muy bien. Y se apasionan con el folclore. Realmente, sí, son un ejemplo a seguir. Y si vos le preguntas a Luz por qué hace folclore, es muy... ¿Por qué hace folclore? Vamos a preguntarle a Luz. Sí, bueno. Y por mis abuelos. Ahí va. Ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Claro, desde muy chiquita hago folclore. Porque, tipo, en los actos siempre te piden, no sé, en un 25, no sé, no voy a tirar fecha. Suponele, te dicen, baila para folclore. Bueno... Y mis abuelos, toda la vida bailando folclore, me ayudaban. Entonces a mí me empezó a gustar más el folclore y ahora tipo me estoy metiendo más. ¿Por qué? Porque la profe Sandra Tula un día me propuso que empiece el profesorado porque tenía condiciones. Entonces ahora estoy empezando el profesorado, estoy muy contenta haciendo esto, que me gusta mucho. Y lo hago por mis abuelos, lo hago por ellos. Hereditario. Claro, porque ninguna lo intentó con sus tres sus tres hijas, no pudo. Con ninguno lo intentó con sus seis. Y uno salió. Qué raro que no pudieron, porque ellos no son de rendirse fácilmente. Claro. Pero un amor, le mandamos un saludo a Pepe y Elvira, yo los quiero mucho. Sí, sí, sí, la verdad que sí, son hermosos mis padres que inculcaron todo esto, porque no es fácil esto de la parte social, yo también soy gerente social de acá del barrio, y uno, bueno, fue a poner el granito de arena al club, justamente, a dar una mano, bueno, con Jorge también, que Jorge es mi marido, bueno, que esto que yo les contaba, ¿no?, de los chicos. Él enseguida se da cuenta. ¿Comiste, no comiste? Cualquier niño que está, bueno, venís, vamos, ¿viste? Él enseguida prepara algo, vamos a comer. Bueno. Se da cuenta eso también, ¿viste? Entonces, eso es lo que es Bohemios también, es familia. Y vuelvo a agradecer también la gestión de Armando Tisera, que, bueno, justamente él es la cabeza de todo esto y puede hacer posible, ¿no?, de que esto exista, de que esto crezca día a día. Y justamente invitamos a todos el martes 8, sí, que tenemos la Peña Bingo, que justamente se inaugura el elenco estable de Bohemio. Van a bailar, porque la profe es la es el primer año. Mucho que estamos, ella es de Vibraciones de mi tierra, del club Barraca Junior, entonces vino por este año. Bueno, van a estrenar ustedes canciones y todo, y viene Vibraciones de mi tierra, viene Nacho Silva, que estuvo participando en Talento Argentino, así que nos va a dar un show, va a venir Brenda C, que también es una chica pop, así, a las 12, que es el momento que se va a cortar la torta y se va a cantar el cumpleaños, justamente es fiesta, y pero es con una es como una peña bingo, sí, y la entrada es muy accesible, de 5.000 pesos con choripán o un patty, sí, es dentro de la entrada, y después la venta de cartones, ¿no? Uh-huh. Es justamente para sumar para el club, para darles una mano también, porque les vuelvo a repetir, la verdad que lo estamos sosteniendo, los impuestos son carísimos y sí, todo, lo estamos sosteniendo con estos eventos que se hacen. Así que aparte de festejar el cumpleaños, se le da una mano a nuestro querido club. Y si la gente los quiere seguir en redes al Club Bohemios y ver cuáles son las actividades, qué días, la dirección, bueno, la info esta de la peña, ¿dónde los encuentra? Arroba Club Bohemios y Necochea 948. Esa es la dirección de nuestro club. Es Necochea y Aristóbulo del Valle. Lu, más o menos, ¿los precios del buffet o de los cartones? Del bingo, de la lotería familiar barra peña. Ay, me agarraste. ¿No? Bueno, no importa. No. Más o menos para sí, pasarla tenemos... y ayudar al club. Sí, tenemos, bueno, si quieres, yo después se lo paso a Ale, tenemos reunión el jueves, justamente como para aliviar también. Sí, terminar de definir, porque vienen muchos, van a venir muchas familias y todo, para que sea más o menos al costo, de que todos puedan participar. Después nos reunimos con Marce, que es la chica del buffet también, pero bueno, el jueves, porque justo estuvimos enfermitos muchos, claro. La tesorera también, Flor también, el presi también, nos íbamos a reunir el viernes pasado, pero bueno, con estos fríos estuvimos todos medios así que el jueves tenemos la reunión para terminar de los últimos detalles. Escúchame, ¿y va a haber pachanga, bailongo? Sí, obviamente. Folclore, primero es folclore. Y después a las 12, que se va a cantar el himno, porque justamente cuando cumple años el club, es el 9 de julio, fecha patria, se canta el himno, hacemos todo, todo lo que es lo de la fecha patria, y se canta el cumpleaños y ahí arranca la pachanga. Muy bien. Y el vecino, ¿se puede asociar al club para dar una mano, la cuota social? Sí, es con las actividades. Okay. Por ahora no hay cuota para socio, pero sí se pueden acercar, dar una mano. Está Flor en la administración de 5 a 20 horas, de 17 a 20 horas. Está Flor todos los días y ahí se acercan y ya pueden asociarse, participar, ver todo lo que tenemos. También los abuelos, hay mucha gente de la tercera edad que se junta en el buffet, que juegan a las cartas, que pasan un momento agradable. Así que eso está bueno saberlo por quien quiera acercarse. Sí, para que se sumen. Y bueno, para colaborar ya sabemos que el el jueves. El martes 8 de julio. De julio hay una cita en el Club Bohemios. A las 20 horas. A partir de las 20 horas ya empezamos. Las entradas anticipadas, sí. Por las redes. Sí. También, cualquier cosita, se acercan al club en estos días, pueden consultar también ahí. Necochea 948. Bien. Y con la entrada, que vas a pagar la entrada $5,000, te llevas un chori. Una consumición, que es un chorizo, un choripán o un pati. Perfecto. Una ganada. Sí, ¿no? Y también aportar, digo, y ayudar a lo que es algo que nosotros siempre hablamos acá, a lo nuestro, al barrio, a lo que nos identifica, a lo que es parte de nuestra identidad y boquense, como es el Club Bohemios. Sí. Así que bueno, vamos a estar cruzándonos por ahí. Ay, sí, los esperamos a todos. vamos a festejar ahí. Bueno, chicas, muchas gracias por venir, por acercarse y contar lo que... Bueno, cada tanto se dan una vuelta y cuentan también, obvio. Pero siempre está bueno refrescar para que el vecino y la vecina sepa que todavía puede llegar al Club Bohemio, puede acompañar y también ser parte de esa gran familia. Perfecto, podemos venir con todas las actividades. ¿Sí? Sí, para que cada uno cuente su experiencia. La verdad que es muy lindo tener un espacio como este también para poder transmitir, visibilizar, fortalecer estas actividades. Aparte, amamos nuestro club, amamos nuestro barrio, entonces está bueno que todos nos potenciemos. Bueno. Genial, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Chicos. Vamos a un corte, a una pausa, una tanda, lo que vos quieras. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Sí. ¿Cómo la pasaron? Re lindo. Re bien. ¿Seguimos? Re lindo. Un espacio de chatear. ¿Vos querés decir algo? Hablé demasiado ya. ¿Sí? Algo. Bueno. Entonces, no. ¿Qué van a hacer? ¿La despedida? Sí. Yo quería dar una visita, ¿viste? Nosotros sacamos a visitos parroquiales, pero esperen que yo con mi paciencia encuentre acá. Muy bien. No, porque hoy temprano hablábamos el tema de las viandas y el tema de recolectar abrigo y frazadas para la gente en situación de calle. Entonces, algunas cosas cerca de acá del barrio por si alguno necesita. Los días sábados de 9 a 10 de la mañana están las duchas del Sagrado. Sí, tienen ingreso para poder ducharse, cambiarse de ropa, almorzar y recibir atención médica. Sí, después... La dirección del Sagrado. La dirección del Sagrado. Muy bien. Avenida Vélez Arfiel, 1351, esquina Iriarte. Uh-huh. Avenida Vélez Arfiel, 1351, esquina Iriarte. Estoy buscando lo que está cerquita. Después, en Retiro hay un parador para hombres, que es de está en la calle Gendarmería Nacional, 522. Y el horario es de 18 horas a 8 de la mañana, ¿sí? Y si no, tenés otro en la calle Más Antonio 2970, para la gente que vive quizás en situación de calle, para que pueda tener un lugar un poquito más calentito y más contenedor para dormir. Y para mujeres solas o con hijos menores de edad, acá cerquita en Piedras 1583, de 5 de la tarde a 8 de la mañana, todos los días el parador para mujeres. Piedras 1583. Piedras y Caseros. Tal cual. Genial. Así que bueno, y todos los días 12 horas para cenar en la parroquia San Carlos, en Almagro, a las 12 del mediodía para almorzar. Y se entrega después a la tarde también la cena, ahí en Quintino Bocayuba y Irigoyen. Muy bien, Andrea, muchas datitos. Gracias por toda la data. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Recuerden que hoy a las 20 horas está... ¿Cómo es? Pasión... Sábado no. Esos son los sábados. Actualidad Candombera. Era Pasión Telmo, algo así antes, ¿no? Era así. La voz del Telmo. Ahí está. Actualidad Candombera, 20 horas. La voz de Piru. Y mañana Rompe el Cerco, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 17 horas, la programación. Bien. Así que, vecino, vecina, no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha dejado. Será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo, oído.